bueno, creo que tenemos que en esto hacer una discusión grande, y por eso, bueno, justo yo cerraba con la posibilidad y de rediscutir y poder plantear que la izquierda tiene que evolucionar. Nosotros decimos, bueno, hay que reevolucionar a la izquierda. Entonces, es poder llegar a todos los sectores, a lograr que las distintas voces se escuchen. Creo que las disidencias hacen que se fortalezca, porque hay distintos sectores, distintas opiniones. Creo que eso es algo fundamental. Por eso nosotros decimos, hay que dejar de lado el dogmatismo, el sectarismo, y darle paso a poder trabajar con los distintos sectores, compañeras y compañeros de la izquierda social independiente, que hoy no son parte del Frente de Izquierda Unidad, porque también hay que decir esto. Hoy en el Frente de Izquierda Unidad estamos quienes nos organizamos en los partidos que conforman este frente. Bueno, nosotros creemos y queremos que el frente esté abierto a con quienes luchamos en las calles por los derechos de género, de la disidencia, los socioambientales, con las trabajadoras y los trabajadores que enfrentamos a la burocracia sindical, con las organizaciones de derechos humanos. Queremos transformar el Frente Izquierda en un gran movimiento político que pueda actuar no solamente en las elecciones, sino en cada una de estas luchas, unidas para poder ser esa alternativa. Creo que es clave para enfrentar al binarismo político y también a estos sectores que se presentan como la antipolítica, los libertarios, como algo nuevo, que lo único que hacen es seguir defendiendo este sistema de desigualdad y de explotación. Bueno, nosotros queremos dar vuelta a todo, dar vuelta a este sistema, y queremos y estamos convencidas que la izquierda está para más. Por eso vamos a seguir planteando la necesidad de que se amplíe, que se fortalezca, para que sea muchísimo más grande y que sea una alternativa real para millones.